Mentiras, cuando vengas a besarme, con tan solo estar conmigo para no decepcionarme. Mentiras, al tomarme de la mano, con tus celos bien pensados, porque tienes otro amante. Ya no puedo soportar que tú me sigas mintiendo. Ya no puedo soportar seguir así, amar y fingiendo. Ya no puedo soportar que tú me sigas mintiendo. Ya no puedo soportar seguir así, amar y fingiendo. Tienes otro amante. Ya no puedo soportar que tú.